el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de marzo de 2025 con artistas de Italia, Alemania, México, Moldavia, Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, República Dominicana, Australia. Investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos, Juliet Álvarez, Alejandra Molano, Ramiro Delgado y Giselle Jacome. Comienza Global Hits 533, recordando la voz más emblemática, nacida en Black Mountain, Carolina del Norte. La primera vez que vi tu cara, incluida en la película Play Misty for Me, premio Grammy a la mejor grabación, en 1973. Es Roberta Flack. Su legado perdurará para siempre en el soul, el jazz y el funk. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Con Killing Me Softly, inspirada en un poema de Lori Lieberman, ingresa al panteón de los eternos. Matándome suavemente, premio Grammy 1974, versionada en numerosos idiomas. Roberta Flack, con Killing Me Softly, también gana el premio Grammy en 1974 a la grabación del año y el premio a toda una vida en el año 2020. Flack se va a sus 88 años de edad en la última semana de febrero de 2025. Paz en su nueva dimensión. Ambos han sido modelos de marcas de ropa importante, portada de revistas y multiinstrumentalistas que comparten la pasión por la guitarra y el piano. Él habla español e inglés, colecciona sombreros y es tenor. Ella habla inglés, japonés y coreano y colecciona autos de lujo y es soprano. APT de Rosie y Bruno Mars. En la primera semana de marzo de 2025 completa 135 días en cartelera. 110 días como número uno mundial de iTunes. Cuarta canción más popular en toda Hispanoamérica según Monitor Latino y primer puesto global en A-Charts. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Él se dispara luego de estar en la alfombra azul de los premios Billboard 2024 con su mixtura de reggaetón y dancehall. BL con mi refe, producido por Daniel Echeverría, conocido como Avion de Drums. El cerebro detrás del sonido de Karol G, Piso 21 y otros actos más. BL mueve la mesa en España en la primera semana de marzo de 2025 y Monitor Latino lo certifica como nuevo número uno en la península ibérica. Escuchas las canciones de la semana en el mundo según Global Hits. Según Global Hits. Cuando tenía 10 años de edad escribe este tema. Una década después lo graba luego que sus amigos y familiares la apoyan. The Days, los días, Cristal en la versión remix de Notion. Esta es una fusión de pop alternativo y rhythm and blues con un toque nórdico. Según Global Dance Charts, en la primera semana de marzo de 2025 es lo más popular en los dance floor de un planeta llamado Tierra. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. La artista Misha Miller nace en Moldavia, se radica en Bucarest y triunfa en Rusia con Bam Bam. Bam Bam es una declaración de independencia, superación y resiliencia. Un pop electrónico con la colaboración del rumano Alex Belea. En la primera semana de marzo de 2025 completa más de 3 meses en cartelera. Y según Top 40 Charts, es la segunda canción más popular en Rusia. Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата. Hoy no me siento bien. Fusiona la poesía de Alejandro Sanz con la cumbia norteña que mantiene al grupo Frontera en la cima global. Hoy no me siento bien. No quiero ni hablar con la gente. Hoy no me siento bien. No es una canción, es una declaración, dice Alejandro Sanz en Instagram. Su letra es un viaje de exploración hacia la vulnerabilidad emocional. En la primera semana de marzo de 2025 es el segundo tema más popular en la República Mexicana, según las estadísticas digitales de Monitor Latino y la canción de la semana. Si me ves llorando, tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Lo que viene es una amalgama de trance, voces etéreas y melodías house caóticas. El DJ de Estados Unidos, Summit, se supera musical y emocionalmente en su álbum Comfort in Chaos, al lado de la cantante de Australia, Cloves. Su sencillo, Focus, en la primera semana de marzo de 2025, tiene el mayor ascenso del EDM a nivel mundial, según Global Dance Charts de Holanda. Una fusión magistral de house, garage y drum bass. Con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Wackel Contact, en español, falso contacto, del artista de la región de Baviera, Oimara, se destaca por su letra ingeniosa y su estilo musical variado. Wackel Contact es una metáfora que describe a alguien que tiene problemas de conexión y refleja una personalidad excéntrica y llena de energía. El tema es sensación en la primera semana de marzo de 2025 como nuevo número uno de Top 40 Charts en Alemania. Wer ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glühe gern vor, ich geh gern aus. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer. Ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann Möbelstück. Global Hits, uns alle eint die Musik. Esta canción describe la libertad que siente una joven al bailar en un club gay por primera vez. Pink Pony Club, de Chappell Roan, sale al mercado en abril de 2020. 5 años más tarde es un éxito mundial, a pesar de la desaprobación de su madre. Incorpora elementos del pop, synth pop, dance pop, power pop y disco. En la primera semana de marzo de 2025 aterriza como una de las 10 canciones más populares de la Tierra. Música de la aldea global, primero en Global Hits. Hay amores que no se pueden sacar de la mente, sentimientos incontrolables. Así es, ¿qué? Me dices que, ¿pa' qué? Y yo te digo que, si no somos nada, entonces ¿a qué? ¿Qué? Sensual colaboración de Rauw Alejandro con Romeo Santos. Un viaje inolvidable a Nueva York en busca de esa herencia boricua tras la depresión económica de Puerto Rico. En la primera semana de marzo de 2025, Monitor Latino la registra como número 3 en todos los países de habla hispana. Según la plataforma de Brasil Cifra Club, la letra del siguiente éxito aborda la nostalgia y la añoranza que evocan las fotografías. No usas fotos, nuestras fotografías de Felipe Amorín y Zé Felipe. Una colaboración que integra ritmos como el forró y el brega funk en una interpretación diferente de la música popular de Brasil. A finales de febrero de 2025 logra el mejor debut como número 6 de Top 40 Charts Brasil. Você está ouvindo o Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Federico Olivieri, conocido como Oligan, el Festival de San Remo en 2025 con esta canción llamada Maldita Nostalgia, Valor de Nostalgia. Tornará cuando te bastaba. Oli recibe aplausos, reflexiona por una semana y finalmente decide no representar a Italia en el Festival Eurovisión 2025. Y declina porque dice no estar lo suficientemente preparado. Valor da Nostalgia, una balada clásica del melodrama italiano. Se escucha por toda la bota en la primera semana de marzo de 2025 como el nuevo número uno de Top 40 Charts en Italia. Ed è stata tutta vita. Global Hits con Armando Plata Camacho. El Conejito Malo arrasa desde enero de 2025 con su álbum Debí Tomar Más Fotos, una combinación de ritmos tradicionales de su natal Puerto Rico. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte. Bad Bunny lidera por 3 semanas el Billboard 200 de los álbumes más vendidos sobre la tierra. 17 de sus canciones ingresan a las listas en 20 países, entre ellas Debo Tirar Más Fotos, número 2 de Monitor Latino en nuestro idioma, y el noveno tema más popular y más vendido a nivel global según iCharts en la primera semana de marzo de 2025. Tendencia mundial esta semana en Global Hits. Según el periódico El Diario de Nueva York, Marco Antonio Solís sorprende en Argentina a su público al mezclar la ranchera con el rap de Kendrick Lamar, Not Like Us. Yeah, yeah, yeah. que Kendrick Lamar con Not Like Us es el mayor fenómeno del rap en toda la historia. They not like us, they not like us, they not like us. Lamar arrasa en los premios Grammy 2025. 9 canciones de su álbum GNX se imponen en todos los listados del mundo. Su trabajo es elogiado por su innovación y profundidad lírica. Y, de acuerdo a la data mundial de Top 40 Charts, Not Like Us en la primera semana de marzo de 2025 es lo más escuchado sobre la Tierra. Y es el top de Global Hits 533. No se pierda nuestra próxima edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.